El sentir es natural. El sentir es natural, madre, por esta razón. Sientes en tu corazón una angustia sin igual. Más de este golpe fatal que te causa un gran dolor. Es un especial favor para vos y para mí. Con ser que lo manda así, siendo Dios el Redentor. Adiós, mi madre querida. Adiós, mi madre querida, ya su hijo se va al cielo. Llevando solo el consuelo de vernos en la otra vida. Voy haciendo mi partida de este mundo terrenal. Ya mi Padre celestial parece que lo voy bien. Puesto que me voy diciendo adiós, pila bautismal. Con sobrado fundamento, con sobrado fundamento, lloras porque has presenciado la muerte de un hijo amado que era todo tu contento. Desecha este sentimiento que de algo puede privarme. No quieras acongojarme, ya sabes, madre querida. El Señor me dio la vida, del mundo quiso sacarme. Adiós, mi madre, en verdad. Adiós, mi madre, en verdad, hoy te doy la despedida. Nos veremos en la otra vida, feliz en la eternidad. Ya me voy a esa ciudad porque mi hora ha llegado. Alegre y regocijado por la permisión. Adiós, agua cristalina con que yo fui bautizado. He sido depositado. He sido depositado en tu seno con el fin de ser como un querubín de nuestro Señor amado. De ahí a un lugar sagrado me llevarán para honrarme. Dios ha dignado mandarme la muerte que me sucumba. Quiso llevarme a la tumba y la eterna gloria darme. Adiós todos los presentes. Adiós todos los Dios presente me despido con mi alma. Ya me voy con toda calma donde está el Omnipotente. Me despido reverente y más lleno de contento. Adiós feliz aposento y adiós todo el cristianismo. Donde recibí el bautismo y adiós santo sacramento. La muerte cruel atrevida. La muerte cruel atrevida, madre, te arrebata al niño. Y tu maternal cariño te obliga a estar afligida. Debes quedar complacida dando gracias al autor. Supremo Rey y Señor, que con su bondad inmensa esta dicha nos dispensa, que es la fineza mayor. Adiós, Iglesia Mayor. Adiós, Iglesia Mayor. Hermosos altares, adiós los santos lugares por donde pasó el Señor. Adiós justicia y rigor de mi Dios que es coronado. Adiós los acompañados y adiós Santa Eucaristía. Y al amanecer el día, adiós altar consagrado. Al fin, madre, tu ternura. Al fin, madre, tu ternura es justo en esta ocasión. Porque lloras con razón a esta linda criatura. Yo te recuerdo que es pura, libre de riesgos y males. Que las plagas infernales al ángel no lo superan. Y cual príncipe lo esperan en los coros celestiales. Ángel glorioso te canta. Si Dios quiere, nos veremos en el día de Todos Santos. La gloria será mi encanto, el placer es mi alegría. Me voy a la jerarquía donde están los cortesanos. Aunque no te doy la mano, adiós madre, hasta otro día.